Sasa ke konjeo, a ke konjeo. Dai motema na makanisi bobo. Mokolo nini yoko songa bobo. Bambanda bamone lingaye. Pangite onalala te oho mami. Souvenir de photo tike langaye mama. Pema esila na makanisi chéri. Na kokufa pamba pamba. Sasa osonga ka bobo. Natika lise miso na zela mami. Mokolo nini yoko osonga mami. Tosali sa feti ya bolingo. Boba mbanda bamo na te tolingani. Sala no ki yo zonga. Sasa osonga ka, osonga ka bobo. Natika lise miso na zela mami. Mokolo nini yoko osonga mami. Tosali sa feti ya bolingo. Boba manda bama na te toligani. Sala no ki yo zonga. Naebite loko nini osali mami. Ngai motema moto moto mosana landa na kozwa tike wapio na kobomba te na kobomba likambo nini baninga eloko na lingi na motema nanga soki na yoki posa na banga nanyo.